Profesor, usted habla en el libro sobre el periodismo con los ciudadanos. ¿Cuáles son los alcances de ese periodismo con los ciudadanos? Pues la preposición con es fundamental en todo este análisis que hacemos, no solamente del periodismo, sino de la política también. ¿Por qué? Porque ya los ciudadanos no somos usuarios o clientes en el mundo periodístico, sino oído, esto es clave, gracias por la pregunta. Somos coproductores. Así es. Entonces, cuando somos coproductores, ¿qué pasa? Que ese monopolio del manejo de la información, de la manipulación de la información, de las noticias falsas, de la publicidad, etcétera, etcétera, se cae. Y entonces, ¿qué aparece? Aparece la verdad que tenemos los ciudadanos, organizados o no organizados, porque simplemente lo que tienes es que estar en una red, no solamente en una red social, sino una red de amigos, una red de comunicación. Y pongo el ejemplo, en la explosión social del 2000, ¿qué fue? 21 o 22, ya no lo tengo muy claro, la explosión social fue en el... Antes de la pandemia. No, la explosión social fue en el 21, creo, 22. Bueno, la explosión, lo que se llamó la explosión social, esta gran movilización que se dio en Colombia, pues lo fundamental para que se supiera lo que estaba pasando era el celular y la cámara que tiene el celular. Nunca nos hubiéramos enterado, por ejemplo, de toda esta manipulación mediática y del papel de algunos organismos policiales y del ejército y digamos militares en la estigmatización y en el castigo a los jóvenes que participaron, si no hubiéramos tenido información de primera mano. Y a veces no nos llegó directamente por los medios colombianos, sino a través de los medios internacionales. Entonces los grandes reporteros de el Guardian de Londres o el New York Times eran nuestros jóvenes directamente. Eso, se volvieron coproductores, ya no necesitaban tener un representante aquí en Colombia mandándole la noticia, sino que directamente les llegaba el